de Bañado de Ovanta, provincia de Catamarca. Radio Cumbre 105.1 de Mendoza, Radio Libertad, revolucionando Latinoamérica, Ciudad de México. Fandodge, radio online Ciudad de Ituzaingó. Radio El Árbol Digital, provincia de San Juan. Radio News CBA, Radio Mix CBA, ambas de Córdoba capital. Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La Organización Mundial de la Salud espera que a finales de este año haya cientos de millones de dosis de vacunas contra el coronavirus y que en 2021 estén disponibles 2.000 millones de dosis. La directora del equipo de científicos de la organización explicó que hay más de 200 vacunas en pruebas y unas 10 testándose en humanos, con 3 vacunas entrando en la última fase de los ensayos: la de la Universidad de Oxford, la vacuna de RNA de la compañía Moderna y otra más en China. Soumya Saminata insistió en que estas cifras no son certezas, pues dependen del resultado final de los ensayos, pero la OMS trabaja con estos supuestos para su adquisición, distribución y reparto justo. Tengo esperanza, soy optimista, pero el desarrollo de una vacuna es una tarea compleja, viene con mucha incertidumbre. Lo bueno de esto es que tenemos muchas vacunas y plataformas para que, incluso si la primera o si la segunda falla, no perdamos la esperanza, no nos vamos a rendir. Si tenemos suerte, dijo la científica, habrá una o dos vacunas exitosas a finales de año. La OMS pidió a los países que colaboren para desarrollar las vacunas e inmunizar a la población más vulnerable primero. La organización cree que se debe priorizar a los trabajadores que están muy expuestos al virus, como conductores de ambulancias, médicos, policías o cajeros de supermercados. También a personas en riesgo por su edad o por enfermedades y a quienes viven en espacios cerrados como cárceles y residencias de ancianos. En 2019, 79 millones y medio de personas se encontraban desplazadas o refugiadas en otro país, una cifra récord. Venezuela es, tras Siria, el segundo país del mundo con más desplazados. La Agencia de la ONU para los Refugiados calcula que a finales de 2019 había 4 millones y medio de desplazados venezolanos. 93.000 eran refugiados reconocidos, 794.000 estaban a la espera de resolver su solicitud de asilo y 3,6 millones tienen otro tipo de permisos de residencia o están en situación irregular. Esto ha convertido a la vecina Colombia en el segundo país de acogida del mundo, solo por detrás de Turquía, ya que alberga a más de 1.800.000 venezolanos. De ellos, más de la mitad se encuentran en situación irregular. Pese al acuerdo de paz con las FARC, Colombia sigue siendo el país con más desplazados internos, con casi 8 millones, seguido por Siria. El informe de tendencias globales de ACNUR constata además que para quienes abandonan sus hogares, regresar es cada vez más difícil. El alto comisionado para los refugiados lamenta que el desplazamiento forzado ya no es un fenómeno temporal, por lo que pide una actitud innovadora, más acogedora hacia estas personas y un nuevo impulso para resolver conflictos y crisis. And 68% of all these people. Un 68% de todas estas personas vienen de solo 5 países, tienen 5 nacionalidades, solo 5. Siria, Venezuela, Afganistán, Sudán del Sur y Myanmar. Ya saben lo que esto significa. Si la crisis en estos países se resolviera, un 68% de todo el desplazamiento forzado estaría en camino de resolverse, dijo Filippo Grandi. La mitad de los niños del mundo sufre algún tipo de violencia, según un estudio de varias agencias de la ONU. Ese número incluye a cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años que a menudo se ven sometidos a castigos violentos a manos de sus cuidadores. Se calcula que 120 millones de niñas han tenido algún tipo de contacto sexual contra su voluntad antes de cumplir los 20 años. Además, la violencia emocional afecta a uno de cada tres niños y uno de cada cuatro vive con una madre cuya pareja la trata con violencia. Por primera vez, el informe incluye cifras de homicidios. Se calcula que 40.150 niños en el mundo fueron víctimas de homicidios en el año 2017. La directora de UNICEF alerta de que la violencia ahora puede ser mucho peor, ya que los cierres de escuelas y las restricciones de movimientos por la pandemia han dejado a muchos niños atrapados con las personas que abusan de ellos y sin un lugar seguro al que acudir, por lo que es urgente poner en marcha servicios sociales y líneas de atención a menores. Y en Yemen, un cargamento de más de 10.000 pruebas de coronavirus enviado por UNICEF ha llegado a Sanaa, la capital del país. Se espera que en los próximos días lleguen otras 8.000 pruebas a Adén. UNICEF está enviando también mascarillas, respiradores y equipos de protección para el personal de salud. En el país, los altos niveles de malnutrición y la falta de acceso a vacunas y otros cuidados médicos rutinarios hacen que la pandemia pueda tener consecuencias devastadoras. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Te sugerimos acompañarnos en nuestra campaña contra la violencia de género. En nuestro panorama informativo todas las semanas contamos con la columna de la señora Mirta Ward, coordinadora de la red Mujeres Libres de Violencia, luchadora incansable para lograr la implementación de la ley que protege a las mujeres. Podés comunicarte en caso de necesidad y urgencias con la señora Mirta Ward al 011-4724-2131 o al mail mirtaward@yahoo.com.ar. El apellido de la señora Ward es con WARD. También podés hacerlo a sintonia@losangelesradio.com.ar. Recordá, muere una mujer cada 30 horas en nuestro país. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No la alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? Un insulto, un empujón. Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas. Y en todo el país. Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Ahora, informe climático. La ciudad de Mar del Plata, hoy la temperatura máxima será de 14 grados con cielo nublado. Mañana sábado nublado con 14 grados de máxima y 10 grados de mínima. El domingo ligeramente nublado con 14 grados de máxima y 8 de mínima. El lunes nublado con 11 grados de máxima, 7 de mínima. El martes nublado con 13 grados de máxima 11 grados de mínima, también habrá algunas precipitaciones. Y el miércoles parcialmente nublado con 12 grados de máxima y 8 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a La Plata. Allí la temperatura máxima será hoy de 16 grados con cielo parcialmente cubierto. Para mañana la máxima será de 15 grados, 10 la mínima, parcialmente nublado. El domingo nublado con 15 grados de máxima, 11 grados de mínima. El día lunes nublado con lluvias, 13 grados la máxima, 8 grados la mínima. El martes seguirá igual, nublado con lluvias, 19 grados de máxima, 13 grados de mínima. El día miércoles, nublado con 14 grados de máxima, 10 de mínima. Y el jueves, algo nublado con 13 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a San Juan. En San Juan la temperatura máxima llegará hoy a 19 grados, con cielo algo nublado. Mañana también algo nublado, con 19 grados de máxima y 7 de mínima. El día domingo, ligeramente nublado, 15 grados la máxima, 9 la mínima. El lunes, con cielo ligeramente nublado, habrá 21 grados de máxima y 7 de mínima. El martes despejado, 17 grados de máxima y 9 de mínima. El día miércoles, nublado con 10 grados de máxima, 4 de mínima. Y el jueves, ligeramente nublado con 11 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora por Rosario. Allí la temperatura máxima estará hoy en 19 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana el cielo estará cubierto con 17 grados de máxima y 10 de mínima. El domingo, algo nublado, 19 grados la máxima, 11 la mínima. El lunes, nublado con 14 grados de máxima, 9 grados de mínima. El martes, cubierto con lluvias, 19 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles, algo nublado, 16 grados de máxima, 10 de mínima. Y el jueves, algo nublado con 15 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. Pasamos ahora a Salta. Allí la temperatura máxima estará hoy en 25 grados con cielo nublado. Mañana despejado con 24 grados de máxima, 11 de mínima. El domingo despejado con 25 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 22 grados la máxima, 10 la mínima. El martes parcialmente nublado, 26 grados la máxima, 11 la mínima. El miércoles parcialmente nublado, 21 grados de máxima, 10 grados de mínima. Y el jueves nublado con 10 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Seguimos ahora en dirección de Neuquén. Allí la temperatura máxima hoy estará en 16 grados, con cielo despejado. Mañana nublado, 14 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo parcialmente nublado, con 13 grados de máxima, 7 de mínima. Y el lunes, con cielo nublado, 14 grados de máxima, 9 grados de mínima. El martes algo nublado, 12 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles ligeramente nublado, 9 grados de temperatura máxima, 4 grados de mínima. Y el jueves ligeramente nublado también con 8 grados de máxima y 1 grado de temperatura mínima. Seguimos ahora en dirección de Córdoba. Allí la temperatura máxima estará hoy en 20 grados, cielo nublado. Mañana algo nublado, 18 grados de máxima, 9 de mínima. El domingo algo nublado, 18 grados de máxima, 10 de mínima. El lunes parcialmente nublado, 16 grados la máxima, 9 la mínima. El martes algo nublado, 20 grados de máxima, 9 de mínima. El miércoles algo nublado con 14 grados de máxima, 8 de mínima. Y el jueves parcialmente nublado con 13 grados de máxima y 5 grados de mínima. Dejamos Córdoba y pasamos a Bahía Blanca. Allí la temperatura máxima hoy estará en 17 grados con cielo despejado. Mañana nublado con 15 grados de máxima y 9 de mínima. El domingo despejado con 14 grados de máxima, 9 grados de mínima. El lunes nublado, 13 grados la máxima, 7 grados la mínima. El martes seguirá nublado, 14 grados de máxima, 8 grados de mínima. El miércoles, 14 grados de máxima, 6 grados de mínima, cielo algo nublado. Y el jueves, ligeramente nublado, con 9 grados de temperatura máxima y 4 grados de mínima. Ahora vamos a Mendoza. Allí la temperatura máxima estará hoy en 17 grados, con cielo ligeramente nublado, mañana despejado, 16 grados de máxima, 6 de mínima. El domingo parcialmente nublado, 11 grados de máxima, 7 de mínima. El lunes ligeramente nublado, 14 grados la máxima, 4 la mínima. El martes algo nublado, 13 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles algo nublado, 9 grados de máxima, 4 de mínima. Y el jueves parcialmente nublado, 10 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Cerramos este tramo dedicado a los pronósticos en Buenos Aires. Nublado hoy con 16 grados de máxima. Mañana parcialmente nublado, 15 grados de máxima, 12 de mínima. El domingo nublado con 15 grados de máxima, 12 de mínima. El lunes nublado con 13 grados de máxima, 11 grados de mínima. El martes nublado con algunas precipitaciones, 19 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado con 15 grados de máxima, 12 grados de mínima. Y el jueves algo nublado con 13 grados de máxima y 10 grados de temperatura mínima. Hasta aquí. Panorama Informativo, una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.